choripán. El chato parece un chiste que dibuja un duende llamado Sasa. Sasa. Cuando pueda algún domingo te llevo conmigo, vamos a la cancha. Vienen por la costanera, vienen por el cerro, la colón estalla. Vienen con cara de niños, con la radio fuerte, la bandera alta. Vamos, vamos cordobeses, hoy la fiesta es nuestra, la fiesta es en casa. ¡Va! Jueguen, jueguen cordobeses, con cuarteto y choripán. El chato parece un chiste que dibuja un duende llamado Sasa. Sasa. Cae la pelota de trapo en el centro de la ciudad, rebota por los barrios, pica sobre el río, ingresa a la zona de Santos Carreras, ahí viene entrando el estadio Córdoba, Piñón Rico la para del pecho, levanta la vista, levanta la cabeza, la pisó, sacó el centro, Sasa está en el área, cabezazo. Cuando revolean los trapos y gritan con fuerza muchos corazones, cuando salen los equipos, todos los papeles parecen mil soles. Gritan como si pudieran con esa pelota cumplir ilusiones. Vamos, vamos cordobeses, hoy la fiesta es nuestra, que vengan los goles. Jueguen, jueguen cordobeses, con cuarteto y choripán. El chato parece un chiste que dibuja un duende llamado Sasa. Sasa. Jueguen, jueguen cordobeses, con cuarteto y choripán. El chato parece un chiste que dibuja un duende llamado Sasa. Sasa. Jueguen, jueguen cordobeses, con cuarteto y choripán. El chato parece un chiste que dibuja un duende.